El hacker. Un rap. Por la noche estás echando siempre en la oscuridad. Alguien que aparenta bueno y está lleno de maldad. Esperando a su presa, sí, como un animal hambriento. Ve siluetas de mujeres y de sexo está sediento. Solo quiere lastimar y ver sufrir a una mujer. Él acecha cada noche aunque no pare de llover. Con mirada de asesino y su corazón vacío. Porque él no siente nada, solo es un pervertido. No le importa la edad, él solo quiere matar. Sexópata asesino que está suelto en la ciudad. Y cuando encuentra a su presa, él sale de entre las sombras para someterla y al final su vida roba. Y es que es otro hijo de puta, es el diablo en persona. Porque un violador no tiene alma y no razona. Nuestra justicia es una mierda y deja suelto el depravado. Y sigue sin remordimiento por haber asesinado. No es la primera vez que ha salido a comer. Hoy está asesinando como lo hizo ayer. Solo quiere sangre nueva, con la vida humana juega. Él sigue allá afuera y entre la sombra espera. No es la primera vez que ha salido a comer. Hoy está asesinando como lo hizo ayer. Solo quiere sangre nueva, con la vida humana juega. Él sigue allá afuera y entre la sombra espera. El demente está seguro que no lo van a encontrar. Y es que la gente está cansada y solo lo quieren linchar. El bestia nunca deja pistas si no logra andar con él. Cuando están por encontrarlo se les vuelve a perder. Él se esconde y se ríe de la gente que lo busca. Pero sigue asesinando sin sentir nada de culpa. Y después de tanto tiempo la justicia interviene. Cuando deben no aparecen, vienen cuando ellos quieren. ¿Cómo puede un hombre ser tan sádico y matar? ¿Cómo puede una mujer salir tranquila a caminar? Si está suelta una bestia que la quiere atacar. Es un animal hambriento que no deja de acechar. Ya ha pasado mucho tiempo y la gente logró encontrarlo. Y buscando hacer justicia trataron de torturarlo. Pero a último momento aparece la policía. Y esposándolo lo salvan. ¡Qué ironía! No es la primera vez que ha salido a comer. Hoy está asesinando como lo hizo ayer. Solo quiere sangre nueva, con la vida humana juega. Él sigue allá afuera y entre la sombra espera. No es la primera vez que ha salido a comer. Hoy está asesinando como lo hizo ayer. Solo quiere sangre nueva, con la vida humana juega. Él sigue allá afuera y entre la sombra espera. El ser humano en sí es una bestia. Muchos están encerrados, pagando por errores, por delirios o locuras cometidas. Él creyó que al ser esposado y llevado por la policía, había sido salvado de la gente que quería hacer justicia. Pero no tuvo en cuenta que nada lo iba a salvar de la cárcel. Ahí dentro podés ser chorro, estafador y hasta asesino. Pero hasta los presos odian a los abusadores. Y ellos sí hacen justicia cuando cae un violador.